presentar uno de mis hijos en este disco homenaje, gracias. Puchi Cardoso, gracias por estar. Gracias a vos, papá, por tantos años. Gracias por ser mi viejo. Te amo. Daniel Cardoso. Hoy te vas a encontrar nuevamente con él. Lo sé porque es amigo que ha buscado mi abrigo para hablarme de ti. Qué ironía pensar que al hablar de su amor me convertí en testigo y a la vez en cupido del amor de los dos. Y yo, tirano por cobarde del amor, me pierdo en el camino del dolor, me muero en estas ganas de tenerte. Y yo, tirano el sufrimiento te amaré, viviendo y ocultando tu querer, muriendo sin sabértelo decir. Y cómo no iba a estar uno de mis hijos, le pedí homenaje. Gracias, Puchi. Puchi Cardoso, para todo el mundo. Qué ironía pensar que al hablar de su amor me convertí en testigo y a la vez en cupido del amor de los.